caricias, porque así mantengo un poco mi vida y en mi delirio a ti yo te puedo amar. Ya me acostumbré que me digan el loco, caminando voy y a ti solo te nombro, pero ellos saben que tú estás conmigo y en mi locura no te dejaré escapar. Porque estoy loco, loco, loco, muy loquito estoy por ti. Loco por querer, loco por quererte tanto. Porque estoy loco, loco, loco, muy loquito estoy por ti. Loco por amar, loco por amarte tanto. Sigue así, con más sabor. Yo volví. Loco por quererte.